agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Si eres como el grano de café, cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor y haces que las cosas a tu alrededor mejoren. ¿Y tú, cuál de los tres eres? Muy linda reflexión. Y dejo ahora al pastor Marco para que le salude, aunque ya le saludo en la grabación, pero para que le salude de verdad en vivo y comparta sobre la reflexión. ¿Cuál fue tu parecer? Estamos aquí en vivo. Ahora sí. En el abril 13 del 2015. Sí. a las 6 y 44 de la noche, aquí por su programa radial Vida Plena, con sus pastores Marcos Colón y Mayra Ramos. Uh-huh. Estamos muy contentos y agradecidos del Señor de tener esta oportunidad de poder compartir esta palabra con uh-huh. cada uno de ustedes. Uh-huh. Se pueden comunicar con nuestro programa a través de nuestro número telefónico uh-huh. 321-914-0921. Nos puede llamar si tiene alguna petición de oración, si tiene alguna pregunta o quiere, ¿verdad?, decirnos algo sobre el programa. Estamos aquí a la orden en este uh-huh. momento. 914-0921. Y también si usted desea comunicarse a través de el internet o las redes sociales, uh-huh. puede escribirnos al email vidaplena90.3fm@hotmail.com, vidaplena90.3fm@hotmail.com. También estamos en una página en Facebook que se llama Vida Plena Radio, y también estamos en Twitter a través de Vida Plena Radial. Así que hay diferentes formas con las cuales usted puede conectarse y ver lo que estamos haciendo. Y por email usted puede enviarnos actividades de su iglesia local uh-huh. o uh-huh. alguna, quiere saber de las reflexiones que estamos haciendo o alguna otra información, nos puede escribir por ahí. Sí, amén. Déjame ver si lo encuentro por aquí, porque lo tenía por aquí, pero sé que recibí esa promoción recientemente, ¿verdad? Y me gustaría anunciarla porque la recibí. No la encuentro ahora, pero si alguien tiene la información de dónde es el lugar, sé que en abril 18, que es sábado, la iglesia La Jornada van a tener Jornada Fest. Oh, sí, eso es en el parque, el Max Road Park. Ah, tú sabes dónde es. Qué rico. Ahí mismo donde hacen el Extravaganza, la iglesia de Oh, House. Sí, ok, pues ok. Allí ellos van a hacer, decían, el Max Road Park, allí en West Melbourne. Yes. A eso es saliendo por la... ¿Cómo se llama esa? La Minton. La Milton. Por la Minton. Uh-huh. Por la Minton. Allí, frente a... La entrada está frente a la Calvary Chapel. La Calvary Chapel. Para el otro lado. Uh-huh. Está el parque uh-huh. Max Road, que ellos tienen. Pues van actividad. A tener el Jornada Fest y va a estar el payaso Chagui. Ajá. Y va a estar Contagious. También la banda Contagious. Muy bueno. Sí, muy bueno. Así que eso es el sábado 18. Entiendo yo que es del mediodía para abajo, por la tarde. Así que les invitamos para que vayan. La entrada es libre de costo. Así que pase por allí, pase un día bonito en familia y sobre todo, ¿verdad?, en un ambiente, ¿verdad?, espiritual, donde te puedes divertir también y puedes tener un buen tiempo con los tuyos. Amén. Y invita a alguien que no va a la iglesia para que pues pueda disfrutar también la actividad, claro, conocer de la palabra también de esa manera. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahora recapitulamos un poquito de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que tocamos el tema, ¿verdad?, del perdón como parte de la salvación? ¿Ves? Porque estábamos hablando precisamente de que el perdonar es cuando ¿verdad?, se libera a una persona de una deuda, y por lo general es porque la persona no la puede pagar, no puede hacer nada, ¿verdad?, por salir de esa deuda, y cuando la otra parte la perdona. Y la, como vemos en las escrituras, ¿verdad?, que no había forma de que el ser humano pudiese acercarse a Dios y volver a tener comunión con Dios por causa de la entrada del pecado, que abrió esa brecha, esa separación entre el ser humano y Dios. Y entonces, pues allí es donde Dios envía a su hijo, el plan de salvación, y lo primero que hizo fue tratar con el asunto del pecado para que este ya no fuese un obstáculo o una razón para que el hombre no pudiera volver a unirse a Dios. Una vez el asunto del pecado ha sido resuelto, el ser humano no tiene excusa para volver a unirse a Dios, a su Creador, a tener comunión con Él por medio de la salvación. Es que nosotros podemos ser uno con Dios, podemos tener una relación con Dios de padre a hijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el pecado? Que Dios, nuestro Padre, nos perdonó. En Segunda de Corintios capítulo 5 del 17 en adelante habla, ¿verdad?, de cómo Cristo nos reconcilió con el Padre perdonando nuestros pecados, o sea, no nos tomó en cuenta, es la frase exacta que dice ese verso, no tomándole en cuenta al hombre los pecados, o sea, que los perdonó, los pasó por alto. Y entonces ya el hombre puede venir a Dios. De esa misma manera, ¿verdad? Así como Dios nos ha perdonado, ese mismo cualidad debe estar en nosotros presente. Debemos nosotros ser igual de perdonador, tener ese carácter amoroso y bondadoso, porque el perdón proviene precisamente por el carácter amoroso y bondadoso de nuestro Dios, porque Él nos ama tanto que no podía permitir, no quería y no podía permitir que el hombre que Él creó se perdiera para siempre. Entonces Él puso ese punto final para que el pecado ya no fuese estorbo, y ahora nosotros podemos accesar al Señor. Amén. Así que podemos tocar algunos puntos cuando después que o ahora o como tú quieras, amor. Bueno, sí, vamos a ya esa recapitulación yo creo que es buena, justa y necesaria, así que vamos a tener un cántico, ¿verdad?, que nos habla de que Jesús es el centro de nuestra vida. Amén. Y nos puedes llamar al 321-914-0921. Mientras la música está, puedes escucharla y nos puedes llamar si tienes una petición de oración. 321-914-0921. Serás Cristo, Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti. centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. Oh, al poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre de Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo se enciende. Mi vida es tu, si mi vida. Y aquí estamos de vuelta en tu programa Vida Plena, todos los lunes por el 90.3 a las 6:30. Y nos puedes llamar al 321-914-0921 para oración. Y estamos hablando, ¿verdad?, en esta semana, en este mes, seguimos hablando sobre el tema de la salvación, pero hoy vamos a tocar algunos puntos sobre la gracia. Y algo que me gustaría compartir, ¿verdad?, es la definición de gracia. ¿Tú tienes algunas, corazón? Claro, claro. Ok. Sí. Bueno, literalmente hablando, es un favor, un regalo, algo que se da de gratis, ¿verdad? Pero también quiere decir influencia divina sobre el corazón del creyente y cómo eso se refleja en la vida. Uh-huh. Y también quiere decir la actitud generosa y misericordiosa de Dios, uh-huh, hacia la humanidad rebelde y pecadora, ¿verdad? Y interesantemente hay varias definiciones y muchos, exacto, eso, muchas, eso iba a comentar, muchos aspectos. Eso iba a comentar de eso, porque la palabra gracia como tal no se puede, no se le podría brindar hasta cierto punto una sola definición. De hecho, quería compartir dos de las que he escuchado. Y después de nuevo, sí, una de ellas, ¿verdad?, es cuando la gracia es cuando Dios nos da lo que nosotros no merecemos o no podemos obtener por nuestros méritos. Y otra de las definiciones que trata de cubrir lo que significa gracia es la evidencia y la manifestación de todo el poder, la bondad y la presencia de Dios hacia la humanidad. ¿Ve? Esa es la que más trata de, ¿verdad?, de sí, cubrir lo que significa gracia, la evidencia y la manifestación de todo el poder, la bondad y la presencia de Dios en la humanidad. Y esa me gusta, esa última. ¿Verdad? Me gusta. ¿Verdad que sí? Escuchamos en una ocasión al predicador Jerry Sewell en nuestra iglesia. Exacto, sí. Dijo, de hecho, de él fue que la, ajá, me acordé. Él dijo que en griego, uh-huh, que en griego no había, ¿verdad? Cuando usaban esa palabra gracia, sí, uh-huh, antes de, ¿verdad?, que se usara en la Biblia para referirse, uh-huh, a lo que Dios hace, ¿verdad? Uh-huh. Porque la Biblia, el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, pero la palabra se usaba por los griegos para hablar de suerte. Uh-huh. Y entonces, o sea, ser afortunado, tener suerte, entre comillas, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Porque obviamente no conocían de Dios, ¿verdad? Y entonces, pues, cuando vemos esa última definición que tú dijiste, entiendo, ¿verdad? Que encapsula, ¿verdad? Todo lo que es la gracia. O sea, lo que tal vez las personas que no conocen dicen que es suerte, ¿verdad? O que dicen que, ay, qué afortunado soy, que gracias a la vida, ¿verdad? Pero entendemos que es lo que Dios manifiesta en su bondad. Sí. Hacia el hombre. Sí. De hecho, cuando leí la reflexión de ahorita, en verdad no la busqué, no decía la palabra gracia, pero una de las cosas que me gustó de la reflexión que leímos, la de zanahoria, huevos y café, es que estaba hablando precisamente de esta mujer, esta joven mujer que está atravesando, ¿verdad?, por aflicciones y estaba con una actitud, ¿verdad?, de queja, de quizás de frustración. Entonces, y me acordó las palabras que vemos en 2 de Corintios, capítulo 12, Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, hablando precisamente de sus debilidades. Y de las debilidades que él tenía y precisamente por las situaciones que enfrentaba por causa del evangelio. Y entonces me acuerda también la definición, porque dice así, dice, y me ha dicho, hablando de Dios, dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Ves? Dice, bástate mi gracia porque mi poder, y cómo entrelaza el poder de Dios como parte de esa gracia. O sea, que por la gracia de Dios, aún en nuestras debilidades, Dios manifiesta su poder a través de nosotros. O sea, tenemos la capacidad por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, de que el poder de Dios se manifiesta en medio de nuestras debilidades y a pesar de ellas, ¿ves? Entonces, a eso es lo que se refiere el verso cuando habla, cuando Dios nos dice, bástate de mi gracia. Es que su gracia contiene todo lo de Dios, contiene todo su poder, contiene toda su bondad, contiene su presencia. Y entonces, aún en medio de esa aflicción, aún en medio de esa adversidad, aún en nuestras debilidades, el poder de Dios opera, actúa, su presencia se manifiesta, se hace viva, eficaz en nosotros. Y precisamente eso es lo que puntualiza el problema. Que sucedió desde el principio, que el ser humano, ¿verdad? Cuando hablamos de las debilidades, es algo que porque estamos tratando de medir nuestro esfuerzo humano, ¿verdad? Sí, sí. Y dice en cuando Pablo habla de la gracia, dice lo siguiente, dice, porque por gracia, eso es en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Y eso? Don quiere decir regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Vemos que desde el principio, ¿verdad? Y hablamos un poquito, siempre que se habla el tema de la salvación, hay que ver la Biblia de principio al fin, ¿verdad? Desde que sale el pecado en la humanidad, vemos que en el principio la tentación fue, si te comes ese fruto, van a ser como dioses. O sea, es nosotros. Ah, sí, vamos a ser como dioses. Vamos a tener nuestra propia desempeño, nuestra propia forma de hacer las cosas. Voy a tener esas capacidades. Y lo que Dios quería no era eso. Era que hubiera una relación y hubiera una unión, y que el ser humano se pudiera definir a través de lo que Dios es, ¿verdad? Viéndose dentro de Dios. Y entonces, pues allí es en donde comienza, ¿verdad?, la situación, y entonces ocurre la separación, es expulsado del huerto del Edén, y ¿verdad?, y hay una serie de símbolos que aparecen allí, y después vemos cómo en la Biblia se va progresando ese entendimiento de que el ser humano se siente separado de Dios, y se visualiza separado de Dios, y entonces Dios comienza un proceso para enseñar cosas, ¿verdad?, que el ser humano tenía que hacer. Por ejemplo, los israelitas, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que si tenían que hacer sacrificios, que tenían un tabernáculo, la presencia de Dios estaba en un sitio, solamente una persona podía entrar a ese lugar, ¿verdad? O sea, había una separación, ¿verdad? Y todo eso se va desarrollando en todo el trama bíblico, y cuando venimos a ver Jesucristo, cumple todas esas sombras, uh-huh, y lo pone todo y trae la gracia, ¿verdad? Uh-huh. Trae la gracia para que podamos estar en reconciliación, en unión, y no depende de nosotros, sino que siempre la idea principal era que es Dios. Exacto. Es Dios, uh-huh, y Dios quiere que dependamos de Él y que vivamos pensados y centrados en Él. Esto es bien importante, ¿verdad? Que entendamos que por eso es que la gracia es parte vital en la salvación, porque se obtiene precisamente por gracia. Es un regalo, como bien tú dijiste, lo obtuvimos gratuitamente. Dice, ustedes han sido salvados mediante la fe. Lo único que tuvimos que hacer fue creer. Ese es el requisito, creer, ¿ve? Pero no había ningún tipo de obra, o sea, que hay gente que dice, pero es que yo soy bueno, ay, pero es que yo no le hago daño a nadie, ¿sabes? Que piensan, ¿verdad? Que por obras, ¿verdad? Tienen, como dicen por ahí, el cielo gano, ¿ve? Ay, yo he escuchado hasta eso, a veces en velorios o cuando alguien está enfermo, ese tiene el cielo gano porque eso ha sido bendito tan bueno, eso es un pan, y esto no es por obra, no es por obra. En la misma cruz, cuando Jesús estaba ya crucificado, a su lado tenía un ladrón que estaba siendo ejecutado, ¿ve? Y entonces allí él reconoció a Jesús, que aunque la Biblia no lo dice, que lo reconoció como el Hijo de Dios, pero por las palabras que él le dijo a Jesús y por las palabras que Jesús le respondió, ¿verdad? Que le dijo, de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo. O sea que Jesús vio, entendió las palabras de este hombre que estaba siendo crucificado precisamente por ser ladrón en su último momento. Y la gracia de Dios estaba ya ahí manifestándose y salvando a este hombre, ¿verdad? Entonces no es por lo mejor, por lo bueno que tú seas. No es por lo mejor, lo bueno que tú te portes. De hecho, que está bien que se hagan buenas obras, claro que sí, porque en el creyente es evidencia, ¿verdad? O sea, la fe sin obra. Ese es el producto. Exacto. De la gracia. O sea, la gente a veces lo ve al revés. Ajá. Como que yo hago algo bueno y me ganó la gracia de Dios y uh-huh, para ser salvo. Pero exacto. Es al revés. Dios pone su gracia sobre nosotros. Uh-huh. Y entonces cuando nosotros dependemos y sabemos que estamos en Dios. Sí. Y que vivimos en Dios. Uh-huh. Pues entonces, pues, las buenas obras tienen el resultado a través de eso. Sabemos que Dios es amor, uh-huh, y dice la palabra que verdad que nuestro primer mandamiento es amar, pero tenemos que vivir en ese amor, uh-huh, para que entonces se manifieste en nuestra vida. Dice la palabra, si tú haces todas estas cosas y no tienes amor, De nada te sirve. O sea, uh-huh, tienes que tener ese amor que también es parte de la gracia de Dios manifestada en nuestra vida. En otras palabras, ¿verdad? Usted no hace obras para ser salvo. Usted, porque es salvo, usted hace buenas obras, ¿ve? Exacto. Así es como debe ser, ¿ve? Usted no hace buenas obras para ser salvo, sino que cuando usted cree en Jesús por medio de la fe y usted es salvo, entonces las buenas obras se van a manifestar en usted precisamente por la gracia que hay en usted, ¿verdad? Una persona agradecida obviamente va a demostrar ese agradecimiento en todo lo que hace, en todo lo que hace, en la forma en que habla, en la obra que ejecuta, ¿ve? Entonces la obra es un resultado, ¿ve? Y dice, la fe sin obras es muerta. La obra es un resultado de que de la fe que hay en ti, de lo que mora en ti, de la palabra que hay en ti, de la gracia que por la cual tú estás cubierto. Entonces, la gracia, por eso es bien importante que conozcamos de qué trata la gracia de Dios, para que nos podamos despojar de toda carga y limitación humana, porque hay muchísimas cosas que aún nosotros siendo creyentes le ponemos tanto esfuerzo y obra para poder obtener algo de Dios. Y eso me recuerda precisamente el relato, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo. Me recuerda cuando el hermano mayor, que en lugar de alegrarse porque el hermano menor había venido, había sido, ¿verdad? Se había arrepentido, e hicieron una fiesta, el padre convocó, vamos a hacer una fiesta, le pusieron las sandalias, le pusieron el manto, le pusieron del manto de colores, le pusieron el anillo. Y el hermano mayor, como todo un nene chiquito, se quedó afuera, emperrado, estaba molesto, ¿verdad? Y le decía, padre, pero este fue y malgastó todo ese dinero y lo reciben como si nada. Y yo que estoy aquí, que estoy trabajando, que yo trabajo aquí en la obra, que yo estoy aquí laborando para ti y ni siquiera has matado, ¿verdad? Ni siquiera un animalito, un corderito pequeño, un ternerito para mí, para mis amigos. La respuesta del padre fue, lo que yo tengo aquí, todo es tuyo. Todo es tuyo. O sea, no es por el trabajo que tú haces que lo puedes obtener. Es porque eres hijo. Es porque eres hijo. Y nosotros inconscientemente muchas veces nos encontramos tratando de obtener el favor y la gracia de Dios haciendo cosas como para acumular puntos, como dicen por ahí, para que Dios me dé, para que Dios haga. Ya Dios en Cristo nos los entregó todo. Nosotros podemos accesar, recibir y manifestar esas bendiciones que Dios tiene por causa de su gracia, porque ya Él no las dio, pero es por medio de la fe, no por medio de las obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, amén. Y eso es muy, muy importante, que usted pueda entender, de que no está escuchando, que ya usted puede descansar en Dios. Eso. Usted puede reposar, ¿verdad? Dios cumple, es tan maravilloso, ¿verdad? Pudiéramos hablar tantas cosas sobre eso, pero cuando vemos la palabra, vemos que al pueblo de Israel se le dijo que tenía que trabajar 6 días y al séptimo descansar. O la tierra tenía que labrarse 6 años y al séptimo año no se podía sembrar nada. Era un reposo. Pero entonces vemos en la palabra después en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene y cumple todas las cosas, dice que Él es nuestro reposo, ¿verdad? Y entonces esa gracia está allí para que nosotros podamos descansar en Él. Y usted tal vez se estará preguntando, pero quería decir que no vamos a hacer nada. No, al contrario. Eso nos va a permitir hacer las cosas sin ninguna presión de que creamos que vamos a estar impresionando a Dios. Exacto. Dios ya está impresionado, ya Él te ama. Ya tú eres su hijo, ya Él te creó, Él ya está impresionado contigo. Tú no tienes que impresionarlo. Él lo que va a hacer es que con su gracia te va a dar, como dice, te da su gracia y tú vas a tener tu gracia, ¿verdad? Porque Pablo decía que por la gracia que me ha sido dada, es que soy apóstol, ¿verdad? Él no decía, yo soy apóstol porque a mí me da la gana, porque yo sé hacer esto, yo sé decir aquello otro. Él dice que una gracia que Dios le dio, ¿verdad? Y sobre usted hay una gracia que reposa, ¿verdad? Que son los dones y los talentos que Dios le da a cada persona para poder ayudar a otros o para hacer diferentes cosas. Pero usted tiene que entender que la fuente es Dios, no es usted mismo ni su propio yo. El yo, si no es Dios, es la fuente de todo. Amén. Cuando nosotros comprendemos, ¿verdad?, lo que es la gracia, nosotros podemos permitir que Dios forme en nosotros la imagen de Cristo. Como bien dijiste, ¿verdad?, sin esa presión de tratar de impresionar a Dios con nuestras obras o nuestra conducta. Y vuelvo y repito, no es que nuestra conducta vaya a ser cualquiera o no haya obra en nosotros, pero eso es un resultado de la gracia de Dios en nosotros que nos transforma, ¿verdad? Entonces somos nuevas criaturas, caminamos, nos conducimos de una manera correcta porque esa es nuestra identidad ahora, porque somos hijos de Dios. Entonces, no es hasta que nosotros comprendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación y que Dios es el que está obrando por su gracia en nuestra vida, es que entonces podremos liberarnos, ¿verdad?, del peso de las traducciones, de las tradiciones humanas y del deseo de la perfección. ¿Ve? Porque la Biblia habla de que Cristo es el que se perfecciona en nosotros. ¿Ve? Y entonces, como dijo Pablo, bástate, Dios le dijo a él, bástate de mi gracia. Mi poder es el que se perfecciona en tu debilidad. Amén. Al final de cuentas, el que se glorifica a Dios no es uno mismo. Eso es así. Esa es la idea. Eso es así. Eso es amén. Entonces, sin la gracia de Dios, el esfuerzo y propósito propio no tienen sentido. ¿Ve? En cambio, por la gracia de Dios somos restaurados, recibimos poder y somos afirmados para perseverar en la salvación que nos ha sido dada y en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para sus hijos. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, que está hablando, ¿verdad?, de las pruebas precisamente, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Esa es una versión más bien sencilla, ¿ves? Para que podamos entender el texto. Y eso habla, ¿verdad?, de que, como dijo Jesús, ¿verdad?, en este mundo tendremos aflicciones. Hay muchas cosas que constantemente nos quieren separar de Dios, pero la misma Biblia dice que no hay nada, nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces dice que aunque nosotros tengamos que sufrir aflicciones por un poco de tiempo, pero por causa de esa gracia, cuando nosotros podemos descansar en el poder de Dios, en su presencia, en su bondad, le permitimos a Él que opere en nosotros, que fluya en nosotros, que se manifieste en nosotros, ¿verdad? Entonces somos restaurados y al final nosotros terminamos más fuerte, más firme y estable. Eso es importante. También dice Filipenses 2:12. Uh-huh. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino como mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y ese es un texto bien, bien interesante, porque nos habla de que como tú obras en tu salvación, ¿verdad? Cuando tú estás obedeciendo, estás allí, estás trabajando en tu salvación, no como para mantenerla, uh-huh, sino para poder vivirla y sacar el provecho de lo que es tu salvación, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Para poder mantenerte en el camino, ¿verdad?, de Dios, y para poder recibir esa gracia y seguir manifestando esa gracia, esa vida plena que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Es bien importante. Eso es bien importante porque cuando, ¿verdad?, habla de la salvación, ¿verdad?, y cómo debemos llevarla a cabo con temor y temblor, ¿verdad?, y en otro de los versos, o no recuerdo si es una versión que habla, ¿verdad?, de cómo descuidar, uh-huh, una salvación tan grande. Uh-huh. Es porque a veces el ser humano y sus interpretaciones limitan lo que es salvación, y creen que lo único que abarca la salvación es lo espiritual, que solamente es para que cuando tú te mueras te vayas para el cielo. Pero la salvación empezó aquí y también es aquí en la tierra, para que usted pueda vivir esa vida abundante, no cuando se muera, sino aquí en la tierra, para que en medio de su aflicción usted pueda ver el poder de Dios, para que en medio de su enfermedad usted pueda ver la sanidad de Dios, para que en medio de un momento de escasez usted pueda ver la provisión de Dios, para que en medio de una adversidad usted pueda ver el poder de Dios obrar, ¿ve? Porque una salvación tan grande, usted cuando conoce los aspectos de la salvación, cuando usted conoce de qué trata la salvación, que no fue solamente remover el pecado para que usted tenga una relación con Dios, sino que a causa de esa relación usted pueda ser un embajador de Él, un hijo de Él, usted manifestando todos esos beneficios, esas bendiciones, ese privilegio, esos derechos que Dios le otorgó a usted por medio de Cristo. ¿Ve? Y entonces de eso es que trata, ¿verdad?, la salvación, que debemos conocerla y guardarla como, en el sentido de guardarla es cuidarla, conocerla, expandirla, ampliarla, poder manifestarla, ¿verdad? Cuando usted tiene algo, un hijo, usted lo cuida, usted lo protege, usted, ¿verdad? Y así mismo debe ser usted con su salvación. Usted no debe permitir que cualquier cosa le robe la paz, que cualquier cosa trate de quitarle valor a la salvación tan grande que tenemos por causa de Cristo, ¿ve? Y entonces fue precisamente por causa de la gracia de Dios. Amén, amén. Y también Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica. Sí, ¿ve? Sí. O sea, la gracia nos da ese poder y esa bendición de Dios para nosotros poder hacer las obras que Dios preparó. Exacto. Para nosotros. No es para que nosotros hagamos lo que nosotros entendemos que es bueno, ¿verdad? Porque ahí es donde entramos en que, pues, en el error humano, ¿verdad? Sino ya Dios tiene un camino preparado y a través de la gracia se manifiesta ese camino. Wow. Y, ¿verdad? Y también el aspecto de la gracia, a veces, lamentablemente, hay gente que lo ha tergiversado, ¿verdad? Y donde hay personas que dicen, ah, bueno, si estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces, porque, pues, estoy en gracia y Dios me regaló la salvación. Ajá, eso quiere decir que usted puede pecar. Yo puedo pecar, yo puedo hacer licencia, hacer lo que yo quiera, y eso no, la realidad es que eso es libertinaje, no es libertad. Eso es así. La gracia, eso es así. La gracia lo que trae es libertad de conciencia para que tú puedas operar en lo que, en esas buenas obras que Dios te ha dado, o sea, para que realmente uno pueda ser libre, ¿verdad? Porque el pecado no te hace libre, ¿verdad? Eso el que tú, el que una persona diga, ah, yo hago lo que yo quiera, quiere decir que esa persona no es libre, está atada a adicción, está atada a malas costumbres, está atada a deseos de la carne, ¿verdad? Pero la verdadera libertad viene a través de la gracia, sí. ¿Verdad? O sea, el hecho de uno entender esa dimensión de la gracia, que uno puede descansar en Dios y que uno puede vivir libre en Dios, no es para tomarlo livianamente. Eso es así. Sino es para uno poder vivir en Dios y gozar su bendición y gozar su mire, el mismo ejemplo de que tú diste ahorita, el hijo pródigo. Él hizo lo que le dio la gana. Y todavía su padre lo estaba esperando. Y él tenía esa herencia, pero lo malgastó y allá vio todo lo peor. Exacto. ¿Verdad? Todavía él seguía siendo hijo. Todavía si él regresaba, el papá estaba ahí para él. ¿Verdad? No, nada había cambiado en respecto al padre, su corazón. Él seguía siendo su hijo. No importa en dónde se arrastrara, ni el fango que se metiera, ni que se estuviera con los cerdos, que para ellos era inmundo en aquel tiempo. No importaba, para él era su hijo. ¿Verdad? Y así mismo Dios con nosotros, y nosotros somos así con nuestros hijos. No importa lo que pase, son nuestros hijos. ¿Verdad? Y eso hay que entenderlo, pero no es una licencia. O sea, si él quería gozar la bendición, tenía que regresar. Tenía que regresar y poder estar cumpliendo esa buena voluntad del Padre, tú tienes que estar en el lugar, en la posición, y no me refiero a geográficamente, en la posición espiritual donde Dios te quiere, ¿verdad? Y si tú estás bajo la gracia, tu posición espiritual donde Dios te quiere no es pecando y haciendo lo que a ti, eso es así, lo que a ti te parezca y siendo desordenado en tu vida. Como dice Romanos 6:1-2, dice Pablo, está diciendo ahí precisamente que concluiremos, porque estaba hablando precisamente de eso, ¿verdad? Del pecado, que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea que cuando bajo la gracia es todo lo contrario, no es licencia para pecar, como bien tú has dicho, eso es libertinaje, sino todo lo contrario. Para bajo la gracia, un hijo de Dios, debe ser sumamente difícil el pecar. ¿Ve? Entonces debe ser sumamente difícil, porque el pecado precisamente no tiene comunión con Dios. Entonces, para un hijo de Dios bajo la gracia, el pecado no debe ser ni siquiera una opción, no debe ser ni siquiera considerado en cuenta. Y no que un hijo de Dios lo que quiere es agradar a Dios y tiene dentro de sí el Espíritu Santo que nos ayuda y nos empodera para poder vivir agradando a Dios, para poder vivir agradando a nuestro Padre, aquel que nos salvó. Amén. Amén. Yo quisiera, ¿verdad?, que compartiéramos un cántico bien lindo sobre la gracia, precisamente. Si te identificas con él y quieres llamar para oración, 321-914-0921. 321-914-0921. Escúchalo. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios. Que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Que aún en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Aleluya, aleluya. Qué lindo ese cántico siempre toca mi espíritu de una forma bien especial. Solo tu gracia, del pastor René González de Puerto Rico. Vamos a compartir unas peticiones que ya nos quedan 3 minutos, ¿verdad? Y me acaba de informar mi esposo que llamó una persona anónimo, pero que le compartió a mi esposo que siempre nos escucha, que le gusta mucho el programa y tiene una petición de oración. Gracias por sintonizarnos, hermano. hermana, es para nosotros un privilegio y un honor saber que nos están escuchando y sobre todo que están siendo edificados y la gloria es enteramente del Señor. También yo quiero compartir, ¿verdad?, otra petición de una hermana y amiga que vive en Kissimmee, de Ceci, y también tengo otra petición que nos mandaron por internet, es de un niño, tiene aproximadamente, creo que parece de 2-3 años, se llama Raisen Camacho, y comparto estos nombres porque si usted me está escuchando y se quiere unir a nosotros en oración, ¿verdad?, en acuerdo, ¿verdad?, donde hay dos o más en su nombre, allí está él, o sea, manifestando su poder. Yo creo firmemente lo que dice la palabra, que cuando esa palabra es enviada, la palabra de Dios cumple el propósito para lo cual es lanzada. Entonces creemos que en estos momentos ya la palabra de Dios está operando en los cuerpos, está operando en los corazones, y nosotros vamos a hablar también la semana que viene, vamos a tocar la salvación y la sanidad, que es uno de los beneficios que hay en la salvación, es parte de la obra redentora, y en estos momentos clamamos por estas dos personas, ¿verdad? Ceci, por Raisen, que específicamente por sanidad. Y también vamos a orar por la petición de esta hermosa dama que nos llamó para declarar sobre ella ese cumplimiento de un milagro. Así que pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando y sintonizando. Esperamos que puedan seguir sintonizándonos y recibiendo esta palabra y diciéndole a otras personas que está el programa Vida Plena. Así que vamos a orar por las peticiones y poner estas personas delante de las manos de Dios para que Él haga su obra. Bien. Señor y Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu bendición, por tu bondad, por tu gracia, Señor. Bien. Padre Santo, que cada persona que ha escuchado, Señor, pueda vivir en tu gracia, Señor, comprender tu gracia, manifestar tu gracia, uh-huh, Señor, y que tu poder se manifieste en medio de todas sus situaciones, Padre Santo. En Aleluya. Esta hora te pedimos por estas tres peticiones que tenemos delante uh-huh de ti, Señor, por la hermana que nos llamó, Padre Santo. Tú conoces su situación, Señor, y tú eres propicio a ella en esta hora, Padre Santo. Señor, que tú abres puertas, Señor, que tú traes sanidad, haces lo que tengas que hacer en su vida, Padre Eso. Santo. Uh-huh. Te pedimos por Ceci, Señor, que su salud sea restaurada, Padre Santo, y cualquier petición que ella tenga en delante de ti, Padre Santo, como hija tuya, Señor, tú estás escuchando Amen. Y obrando, Señor, a su favor, Padre Santo, y también por el niño Raisen, Padre Santo, también te pedimos, Señor, que tú obres el milagro, Padre Amen. Santo, sobre su vida, Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y será amén. Hasta el próximo lunes en otro programa más de Vida Plena a las 6:30 por el 90.3, pero no te vayas porque a las 8 está el programa radial Cristo en la Respuesta con los hermanos Mario y Nancy. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y esto fue Vida Plena, trayéndote palabra de bendición y plenitud con los pastores Mayra Ramos y Marcos Colón. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz.